Hola, hola, Mabel. Hola Mabel, ¿cómo andan? Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Todos los programas estamos con lo mismo. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, En el verano, ¿qué vamos a hacer? Pero eso es porque está oscuro, pero a las 7 de la tarde es tarde. Sí. No es noche. En verano, jueves. Al menos en el verano, yo voy a ser muy feliz. Estos días, la verdad, también, me. Pero otro jueves me golpean. Que llueve. Yo quiero saber si hay por ahí alguna estadística que demuestre, que diga que el jueves es el día de la semana con más probabilidades de lluvia. Porque no puede ser que tantos jueves llueva. Y que siempre nos vela algo, gurisa, ¿se da cuenta? Ta, esa sos vos. No. Yo estoy bárbara igual, Yo estoy como Fer. Le mandamos un beso a Fer, que está acá tirada en el piso, pobrecita. Bueno, Ta, pero ¿sabes lo bueno de que llueva todos los jueves? Que es ideal para que te quedes en tu casa escuchando la radio. Exacto. Qué mejor. Sí, así se quedan escuchándonos. Y también nos pueden seguir por las redes, ¿no? Exacto, nos siguen en Twitter, Instagram y Facebook, @HolaMabelRadio. Estamos en los tres lugares. Vamos a estar haciendo toda la cobertura del programa, nuestra agenda feminista y muchas más noticias. Sí, y también, ya que estamos a la hora de los chivos y demás, recuerden que todavía pueden conseguir las chismosas del Encuentro de Feministas Diversas, que le mandamos un beso a todas nuestras compañeras de la colectiva. Y ahora tenemos cuatro diseños distintos. Ahora sí salió el ahora cuarto. Sí. Tan ¿vieron que era verdad? Sí, era verdad. Cuatro modelos, ¿cuál más lindo que el otro? Los pueden donar todos, coleccionarlos. 250 pesos nada más si estás ayudando con la colectiva, que se autogestiona. Sí. Si quieren las chismosas, pueden mandar un mail a colabora@efd.uy y ahí les cuentan dónde las pueden conseguir y todo eso. Acá ya hay algunas Mabeles rondando de bolsas. ¿Y son cuántas? No es por nada, la Mabel es mi favorita, pero bueno. Cada cual se compra la que quiere. Bueno, y lo otro importante a saber es que este domingo va a haber una función en el cine universitario conjuntamente con el FD, concretamente con el proyecto Desaparecidas. Se va a emitir la película Lilia Forever. Ha sido un arduo tema de polémica cómo se pronuncia esto, así que suponemos que es Lilia Forever. Pero es una película que va a estar relacionada con el tema por el cual se hace esta función de cine, que es en el marco del Día Internacional contra la Trata de Personas. Así que va a estar la función a las 20 horas en el Cine Universitario, Canelones 280, el bono colaboración es de 120 pesos y posteriormente va a haber una charla de la mano del proyecto Desaparecidas. Perfecto, así que todos el domingo, todes, estemos ahí presentes haciendo el aguante a nuestras compañeras. ¡Tenemos música! Sí, hoy la música la eligió nuestra flamante compañera Lau. El primer tema se llama Sororidad, de Audrey Funk. Audrey Funk es una cantante, compositora, rapera, activista, migrante y filósofa mexicana que reside en el Bronx de Nueva York, con más de 10 años de trabajo constante en la escena del hip hop y el reggae de Latinoamérica. Es parte del colectivo Somos Guerreras y se ha presentado en diversos escenarios del continente. Ha dado charlas en espacios académicos y comunitarios. Universidades de mucho prestigio como Harvard, NYU y otras que no voy a pronunciar sido testigo de la fuerza de esta artista, proyecta en cada uno de sus shows. Diversos medios internacionales y nacionales han fijado su atención, siendo nombrada en 2018 por la revista Rolling Stones como uno de los proyectos más poderosos y propositivos de la música hecha por mujeres mexicanas. Cuenta con dos álbumes como solista, y el más reciente es titulado Autogestión y Resistencia, que ya ha dado mucho de qué hablar en Nueva York. Así que ahora vamos a escuchar Sororidad, de Audrey Funk. Pachamama te regala en cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero. Con mis hermanas vibro, rivalidad no quiero. No, no, no, no, sororidad es la respuesta, bro. Abuelas, somos sus nietas, trabajamos por el bien. La magia está en este tren, donde no solo es ella y él, sin género también. Formamos economías alternativas, modo de producción que a lo normado arrima. Si te corredes, somos más fuertes, el colectivo crece, empoderamiento nace. En galaxia siento el poder del centro. Medicina Pachamama te regala en cada aliento. El suspiro del cuerpo cuando me libero. Con mis hermanas vibro, rivalidad no quiero. No, rivalidad no quiero, bro. Que han implantado, trabajar por crecer, fuerza conocer, vínculos fraternos con mi hermano, fortalecer, mujer y ser, consecuente con tu corazón siempre, donde razón no miente, libre y digna siempre, que a tu ser auténtico no lo llamen diferente, vibras en sintonía más alta, disidente. En galaxia siento el poder del centro. Medicina Pachamama te regala en cada aliento. El suspiro del cuerpo cuando me libero. Con mis hermanas vibro, rivalidad no